enthrall hit music that reaches out and squashes your El pronóstico para mañana, pues, es relativo. O sea, mañana a lo mejor llueve, o a lo mejor no, depende del tiempo, ¿no? O sea, fue el viento, esta vez va a ser la lluvia. Tendremos algunas rachas de viento, pero lo importante puede ser las lluvias. Es verdad que puede que no llegue a llover, pero también puede que llegue a llover muchísimo. Paro Sur, revista radiofónica semanal, indígena, educativa y en defensa del territorio. Destellan Radio. No tienen alma, no sienten empatía. Los entes criminales que controlan tu vida. La tecnocracia modela tu normalidad. Te tienen zombie, no te quieren pensando. La data viene, la data va. Somos la mercadería en la cloaca virtual. Las arañas en la red nunca dejan de traquear el rastro que va dejando tu identidad digital. Molde tu voz al menos para respirar. Vivir con miedo solo te paraliza. Y ahora es momento de actuar. Las horas en todo lugar, la máquina de terror no para de vomitar. Mantén la distancia, quédate preso en tu casa, que todo esto lo hacemos por tu seguridad. Morde tu voz al menos para respirar. Vivir con miedo solo te paraliza. Y ahora es momento de actuar. Sal al menos para respirar. Vivir con miedo solo te paraliza. Y ahora es momento de actuar. La densidad se espesa. La dictadura es global. Su agenda es el exterminio de toda humanidad. Usa mejor tu cerebro, cuestiona la narrativa. Llegó el tiempo, guerrero, es el tiempo de despertar. Morde tu voz al menos para respirar. Vivir con miedo solo te paraliza. Y ahora es momento de actuar. Morde tu voz al menos para respirar. Vivir con miedo solo te paraliza. Y ahora es momento de actuar. El cielo llama a guerreros. Es tiempo de despertar.